Con respecto a justicia, que el gobierno de Macri realmente se ponga a nuestro lado y realmente investigue, no lo creo posible. No lo creo posible porque Macri es más de lo mismo, sino también podría decir que es peor que el gobierno anterior. El Macri no creo que nos dé la mano porque Macri es la misma basura. Macri, por eso mismo, en su campaña colaboró a Duhalde, o sea que tampoco vamos a pretender que Macri nos entregue a Duhalde. Nosotros todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido en base a escraches, a esfuerzo, a movilización, a señalamiento, en base a esto lo que ves acá. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Las condenas a Villacota las hemos conseguido nosotros porque hemos metido presión, hemos metido muchos huevos, muchos ovarios, y conseguimos que Facundo Villacota tenga una cadena perpetua. Pero en este aspecto, con respecto cuando uno se mete con los políticos, sabemos que es muy difícil. Pero pasan 14 años. En estos 14 años siempre quisieron que seamos invisibles. En estos 14 años siempre nos sacan de todos lados y en los grandes medios masivos es muy difícil que aparezcamos. Pero van a ser 14 años y hoy ves acá una cantidad enorme de gente en las cuales nos acompaña en este reclamo, en este reclamo de justicia. La última. ¿Cree usted que los actores materiales están ya identificados y están detenidos? Ahora faltan los actores intelectuales.